cada vez está más presente. Sé cómo piensa, casi como siente. Eso hace que sea muy real. Mi cadáver es como un pantapájaro siniestro. Por tu vera te ha pasado, ni el sombrero te ha quitado. Muchachada, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora del Tedio, emitiendo como siempre desde Radio Almaina, en Granada, 88.5 FM. Os recuerdo que además de la radio, podéis escuchar todos los episodios en la web de Radio Almaina. La cabecera de hoy, que es nueva, tiene la música de Stacy Carre. Lo deletreo para que podáis buscarlo y apoyarle, Stacy Carre. Lo tenéis en Instagram y en YouTube. Es un chaval majísimo que hace lo que él define como bedroom, lo-fi, lento y rural, desde un desván frondoso de Galicia. Gracias de nuevo, te mando un fuerte abrazo y ahora sí, seguimos. Yo ya no pienso en el dinero que me falta, solo me importan las sonrisas que te debo. Ya no transito por la calle de la culpa, ni soy el mar, ni soy el pez, ni soy el cebo. No me interesan las verdades absolutas, voy deambulando entre mentiras relativas. Soy un adicto a la cuestión irresoluta, y la respuesta me parece improductiva. Hice castillos en la arena del futuro, pero ahora vivo en la morada del presente. He cultivado en su jardín bajo un conjuro para que crezca imperturbable mi simiente. Algo que una vez oí explicar es que la meta más difícil de alcanzar no es la riqueza ni el poder. No se trata de algo material, no es ningún título de la universidad, no está en buscar, está en el ser. No hay que cambiar ni perseguir, solo es estar, solo es sentir. La más difícil de entre las metas es ser feliz. No hay que cambiar ni perseguir, solo es estar, solo es sentir. La más difícil de entre las metas es ser feliz. Latidos se conectan con el monte mientras los ríos se diluyen con mis venas. Bajo mis pasos se acomoda el horizonte, mis alegrías no discuten con las penas. Siento la vida como un ticket de ida y vuelta, voy de visita cual turista entrometido. Ya no le tengo ningún miedo a abrir la puerta, ganas me sobran si es que el paso está prohibido. He procurado rechazar lo innecesario y desear poco lo poco que deseo. Nada hay que busque más allá de mi inventario, ni soy esclavo de las cosas que poseo. Algo que una vez voy a explicar es que la meta más difícil de alcanzar no es la riqueza ni el poder. No se trata de algo material, no es ningún título de la universidad, no está en busca, está en el ser. No hay que cambiar ni perseguir, solo es estar, solo es sentir. La más difícil de entre las metas es ser feliz. No hay que cambiar ni perseguir, solo es estar, solo es sentir. La más difícil de entre las metas es ser feliz. Acabamos de escuchar Libre, de Paradoxus Luporum, un chaval de Madrid que a día de hoy considero que es una rara avis, porque es un cantautor de los que ya no quedan y al que tengo el privilegio y la suerte de considerar mi colega. Por eso voy a aprovechar este altavoz que me brinda la radio para charlar con él un poquito. No puede estar aquí físicamente, porque si no me equivoco está en Colombia, donde ahora deben ser las 11, las 12 o así. Entonces vamos a llamarlo a ver cómo le va por ahí con su música. Hola. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Son las 7 en Granada. Intuyo que son las 11, las 12 por Colombia, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, no sé si ya son como... Sí, las 12. Las 12 y algo. Genial. Sí. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata Colombia? Muy bien. Súper bien. Aquí, pues eso, muchos conciertos, mucha afluencia de gente... estoy encantado, la verdad, de andar por aquí haciendo conciertitos, cantando. Qué guay, soltando, tío, mis canciones. Qué alegría, de sí, verdad, a ver, cuando ver a un compañero como tú que le van bien las cosas y que está guay, que está funcionando, es siempre una alegría, tío. Y te veo por las redes y tal y digo, joder, qué maravilla. Sí, funciona por aquí bien la cosa, la verdad, estoy muy contento. Pues bueno, mira, para ponerte un poco en contexto, acabamos de escuchar Libre aquí en Radio Almaina y yo he hecho una pequeña presentación de ti antes de llamar y nada, ahora vamos con algunas preguntillas, porque tú eres de Madrid, ¿verdad? Originario de Madrid. Sí, yo crecí en Madrid, o sea, me crié allá, sí, en Carabanchel. Ole, pues mira, primera pregunta, obligatoria, que yo debería saberla, pero aún no la sé bien, sé que tiene su trasfondo. A ver si nos lo puedes sintetizar un poco. ¿Qué significa Paradoxus Luporum? Bueno, pues te cuento, es un poco complejo el nombre. Significa, o sea, está en latín y significa algo así como la paradoja de los lobos. Uh-huh. O la intención era que significara eso, puesto que el año anterior, hace un año me enteré de que no estaba del todo bien escrito en latín. Tuve ahí como un fallo en su momento, cuando construí el nombre y así, como un fallo, pues como no soy latinista ni nada, pues eso. Pero bueno, mi intención era que significara exactamente la paradoja de los lobos. Vale. Y esta es una paradoja que construí yo a través de una reflexión respecto a la frase de el hombre es un lobo para el hombre. Estaba en latín esa frase, homo homini lupus est, y por eso yo lo quise poner en latín también en la paradoja que había construido. Y es un poco, bueno, pues esa frase de el hombre es un lobo para el hombre la usaba Thomas Hobbes para intentar justificar el gobierno del ser humano sobre el ser humano, diciendo que eso, que somos lobos entre nosotros y que alguien tiene que controlarnos para que no nos comamos entre nosotros. Y la paradoja era algo así como, si necesitamos un gobierno para que nos controle y ese gobierno está conformado por seres humanos, por hombres y somos lobos, entonces estamos siendo gobernados por lobos. O sea, no sé qué es mejor, si que no seamos gobernados y nos comamos entre nosotros o que los que nos gobiernan nos coman, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta era un poco la paradoja, una paradoja antiautoritaria respecto a esa corriente autoritaria que Thomas Hobbes defendía. Mola. Y de ahí el nombre. Joder, me encanta todo el follón ese para como nombre artístico, ¿no? ya deja entrever un poco lo que viene, ¿no? Las letras tan intrincadas y las movidas que desarrollan luego. Guapísimo. Vale, quería decirte, ¿cómo empiezas en la música? ¿En qué momento empiezas? ¿Y cuándo te das cuenta de que esto va para largo y de que tal? Sí, bueno, pues yo veía a mi padre y a mi tío tocar la guitarra, que ellos no son grandes guitarristas, tocaban ahí cuatro acordes y se defendían como podían, pero a mí me gustaba mucho escucharles, y entonces eso generó en mí la inquietud de querer tocar también la guitarra. Y cuando era pequeñito, cuando tenía 9 años así, me regalaron una guitarra. Y luego ya descubrí más tarde que me apetecía cantar, o sea, ponerle música a las cosas que iba escribiendo así de pequeñito. Y hubo un momento en que en un parque de mi barrio, ahí en Carabanchel, querían construir una carretera por encima del parque, y entonces yo me sentí como muy motivado a componer una canción en contra de la construcción de la carretera. A los vecinos que estaban luchando en contra de la carretera les encantó la canción y me empezaron a llevar a las radios alternativas del barrio y a mostrar, pues eso, la canción que había compuesto, pues por muchos lugares, ¿no? Y a tenerla como un himno de la lucha contra la carretera. Y a partir de ahí fue que tenía yo como 14 añitos o 15 añitos más o menos, y de ahí empecé a componer y a lanzar canciones, a publicarlas en YouTube y todo. porque vi que a la gente como que le resonaba, ¿no? Algunas de las cosas que decía y le resonaba el formato también que yo reproducía, con mi manera de hacer música, mi manera de cantar y así. Y ahí dije, pues para adelante. O sea, hasta muchos años después no fue que dije, solo me voy a dedicar a la música, pero ahí ya hacía canciones y las subía, las compartía mientras hacía otras cosas, claro. Olé. Joder, qué bien, tío. Pues llego 20 años tarde. Yo creía que te estaba llevando de la radio primero. Pero vale, qué bien, joder, porque a lo tonto tienes una buena discografía ya, ¿no? Tienes una buena. Sí, yo no sé cuántos serán, 6 o 7 discos en Spotify. Y bueno, pues luego muchas canciones que saqué en su momento que he ido borrando. Las canciones que. Claro. Por ejemplo, esta que hice sobre la carretera del parque ya no existe. O sea, alguien la tendrá por ahí, porque sí que se grabó, pero no, no está, ¿no? Yo no la tengo publicada. No. Hay muchas canciones que he ido quitando, claro. Pero sí, luego así de las publicadas, pues no sé cuántos discos habrá ya en Spotify, pero por ahí, 6 o 7, bueno. Un montón, sí. Toda la vida ahí haciendo canciones. Y por cierto, ¿tienes alguna canción tuya predilecta o una que le tengas más cariño, aunque no sea la mejor o no sé, algo así? Hay una, o sea, yo creo que sigue siendo, hay muchas canciones así que digo, ay, esta me gusta mucho cantarla, me gusta mucho componerla, me gusta mucho desarrollarla y tal, pero hay una en especial que pasan los años desde que la compuse y todavía sigue siendo como la que más me gusta cantar, que se llama El amor es el agua. Ah, sí. Esa es mi canción, creo que preferida. Muy bonita. La siento como la más completa en todo, letra, música, todo, entonces me gusta mucho y muy sintética también el mensaje, sí. Todo. Entonces, bueno, como esa me llena. Ok. Y en cuanto a tu proceso creativo, ¿qué haces? ¿Haces primero la letra, primero la melodía? ¿Cómo lidias con esto? Pues generalmente hago la letra primero. Me resulta más sencillo escribir pues un poco lo que tengo en la cabeza, lo que estoy sintiendo y lo que se desarrolla como pensamiento, y luego pues eso, expresar eso en la escritura y luego ya ponerle música, porque al revés me resulta bastante más complejo. Ha habido muchas ocasiones en las que, o sea, hay canciones que sí, ha sido primero la música y luego la letra, ¿no? Pero generalmente no es así. Generalmente compongo primero la letra. Vale, y ahora te quiero preguntar, por ahí por Sudamérica, que me consta que has estado viéndote ahí por Chile, por Colombia, por México, Argentina también, ¿no? Sí. Pues no sé, te quería preguntar si tienes alguna anécdota reseñable, no tiene por qué ser directamente del ámbito musical o qué, pero no sé, algo así que quieras compartir. Sí, pues te puedo contar una anécdota de hace muy poquito. Porque es eso, he venido tantas veces por estos lares y me he tirado tanto tiempo en cada sitio que han sucedido muchísimas cosas. Entonces, como que pensar ahora en algo en concreto de algún año, de algo que pasó, o sea, es complicado. O sea, y no sabría qué anécdota elegir. Entonces, te voy a hablar de algo que pasó hace una semana y media o 2 semanas como mucho, que fue, bueno, con el chico que me está ayudando a organizar los conciertos en Medellín y en los pueblos aledaños a Medellín. Fuimos hace poco a un río en Cocorná, que es un pueblito por aquí, por el oriente de Antioquia. Y vamos, él estuvo a punto de ahogarse en el río y nada, que tuve que echarme al agua y salvarle, ¿sabes? Porque fue un momento ahí de tensión, sí, le di un calambre, empezó a llevárselo el agua, o sea, la corriente era fuerte y nada, y me tiré y yo no tengo ni idea de rescatar, la verdad, o sea, sé nadar, pero no sé cómo se saca una persona del agua y dije, bueno, igual llego y nos morimos los dos porque yo no sé luego cuando esté a su lado qué voy a hacer. Pero nada, él se empezó a apoyar así en mí como pudo y ya llegamos a una roca y te saqué. Y esa es una anécdota, eso, muy actual. O sea, eso pasó hace una semana, más o menos. Joder, coño, pues qué locura, tío. Así por contarte algo, o sea, de las millones de cosas que han pasado, ¿no? Pero sí, como lo tengo reciente, pues yo creo que mejor esa anécdota que otras pues sí. Así ya del pasado. Joder, cuéntame tú. Y ahora, influencias, tío, dime una influencia para ti musical. Bueno, así como para ser honesto, o sea, a mí me despertó mucho esta cosa del cantautoreo y de hacer canciones así, guitarra y voz, me lo despertó mucho Paco Ibáñez, a pesar de que a día de hoy no le escuché nada y sí. Hayan pasado muchos años desde que me topé con él, pero sí, encontré el cassette este del Olimpia de Paco Ibáñez en casa de mi padre y me quedé hipnotizado con eso cuando era pequeñito. Y eso me influenció un montón. O sea, eso fue como una cosa ahí potente de quiero hacer algo similar a esto y tal. Luego he tenido, más, posteriormente a eso, pues más influencias también de otros cantautores como Atahualpa Yupanqui, el argentino. Ah, claro. O Georges Brassens, el francés, también. Ah, me encanta. También me enganchó muchísimo. Sí, sí. Sí, de hecho, entonces, Paco Ibáñez y Brassens también entre ellos tienen mucha conexión, ¿no? O, me parece que Paco Ibáñez sí. admira mucho a... Sí, Paco Ibáñez sacó un disco completo de canciones de Brassens en castellano. Eso. Qué bueno. Claro, yo cuando descubrí a Paco Ibáñez y escuchaba La mala reputación, por ejemplo, que es de las más famosas de Brassens, cantada por él, yo no sabía que era de Brassens. O sea, yo descubrí a Brassens mucho más tarde. Claro. No lo asociaba. ¿Y has escuchado que Brassens también la canta en español? Sí, sí, sí. He escuchado la versión de Brassens cantando esa canción en español, sí. Está gracioso. Con todo el acento francés. Está guapo. Vale, sí, sí. Y ahora te voy a preguntar por proyectos. ¿En qué proyecto actual estás ahora mismo? Pues ahora mismo realmente, o sea, como estoy haciendo gira por aquí y cada fin de semana tengo un concierto y así, no me estoy poniendo como con seriedad a sacar ni disco nuevo ni nada. O sea, sí que estoy componiendo, pero muy levemente y muy ahí como más que nada atrapando ideas para que cuando tenga un momento así, un mesecito, dos mesecitos o lo que sea, libre, sin conciertos, pues poderme poner a desarrollar algo nuevo. Pero de momento estoy súper centrado en la gira por Colombia. Así que tengo un concierto en Chile, o sea, me voy a Chile dentro de poco, pero luego regreso a Colombia otra vez, porque tengo muchísimos más conciertos en Colombia. Entonces ahora en marzo eso, iré para Chile, voy a cantar con un cantautor de allá que se llama Ángel Escobar, muy amigo, y después regreso para Colombia y seguiré cantando por aquí. Qué bien. Y eso es más, eso es lo único que sé, que, o sea, lo que tengo ahora mismo, vale. Pues en la agenda, ¿sabes? Vale, o sea, que de volver a España ni idea. Sí, sí, tengo que volver. Yo creo que voy a volver como por junio, por ahí más o menos. Vale. Sí, sí, tengo que volver porque realmente me dan aquí 6 meses en total. O sea, podría irme como a otro país y tal, pero quiero volver a España porque en verano va muy bien también allí para hacer conciertos y eso. Ah, claro, que te mueves por el norte de España y eso, ¿no? Sí, sobre todo. Pues mira, tío, para despedirnos, porque no tenemos mucho más tiempo, valga la redundancia, voy a poner Desde mi tumba, ¿vale? Que es la canción con la que flipé cuando te escuché la primera vez. Y que estoy en un momento de mi vida en el que la estoy reinterpretando y me está ayudando mucho porque a mis 35, después de darme muchos cabezazos y poner infinitas excusas y perder muchísimo el tiempo, creo que estoy aprendiendo un poco a mirar de cara a la muerte, aunque soy un tremendista, a ser de verdad consciente de que el tiempo se nos va y que hay que aprovechar cada día. Super Mr. Wonderful ahora de repente, ¿no? y esta canción que siempre me hizo como sentir triste, incluso me afloraban las lágrimas y tal, con esa atmósfera que tiene, pues ahora me la pongo, como que me la pongo por las mañanas y me ayuda, ¿sabes? Me da fuerza porque me hace ser consciente de esto. Y pues nada, por eso quería darte las gracias por tu música, por tus letras y por darnos esta entrevista aquí en Radio Almaina. ¿Vale? Claro, gracias a ti, muchas gracias, Nono. Es un placer. Y por cierto, tenemos la misma edad. Sí, ¿no? Acabo de percatar de ellos, sí, 35 también tengo. Mira, qué bien. Olé. Estupendo. Pues que nada, hermano, que muchas gracias. Un abrazo enorme. Y ahora cortamos y dejo Desde mi tumba, ¿vale? Muy bien. Venga. Gracias, un abrazo. A ti. Hasta pronto. Chao, chao, chao. En la punta de los dedos te sentí poco después del primer llanto. Como una luz inalcanzable en mi película infantil sufrí tu encanto. Pero las huellas de tu esencia se perdieron fugazmente en aquel día en que mis límites crecieron en los muros de una triste guardería. Sin más tardar, salté la valla y perseguí tus escondrijos sin acierto, ya que la vida me hostigó y me maltrató tanto que al fin no me dio tiempo. No, no me dio tiempo. Luego creí que estabas cerca nuevamente me propuse dar contigo, pero vinieron con sus normas, sus absurdos protocolos y castigos. Y me impusieron la rutina, con los hábitos de estudio y los quehaceres. Y mis dientes se cayeron y mis tardes se llenaron de deberes. Así pues, una vez más, aun siendo el eco de mis breves pensamientos, los avatares de la vida me pesaron demasiado y no dio tiempo. No, no dio tiempo.

Hostia, qué bueno, tío, qué guay. Sí. Pues mira, nada, aún sigo con el trabajo este de tal, de lo de los poemarios, como la semana pasada. Eso es una mina de oro. Pero, sí, es una mina de oro, la verdad. Ahora nos hemos dado cuenta, hablando con, porque esto lo hago con, hay otros, con una compañera y un compañero que también están en lo mismo, y nos hemos dado cuenta del uso de la inteligencia artificial. ¿En la poesía? Oh my God, está clarísimo. Claro. Hay una forma en la que escribe la IA y la estamos detectando porque hace cosas, o sea, planea los versos siempre de la misma forma, ¿no? Es como versos explicativos de otros versos, pues está bien, pero hay algo que notamos, ¿sabes? Aunque no podemos decirlo al 100%, pero vaya, todos somos un poco IA, ¿no? Pero hay gente tan infame que os han enviado poesía al concurso. De hecho, ya hay gente que lo está incluso diciendo en internet, haciendo movidas en YouTube, como vídeos en los que explican cómo han mandado poemarios ya y textos literarios y tal, hechos por IA. Joder. Como para, sí, a muchos concursos y tal, porque ya hay varios concursos en los que se especifica claramente que no puede estar hecho por IA, como que tienen herramientas para, ¿manda cojones?, para distinguirlo, aunque no está claro, pero... Manda cojones que haya que especificar en un concurso literario que no utilices la inteligencia artificial para trabajar, ¿no? Manda cojones, pero yo hace unos meses que con la tontería empecé a interactuar con ella escribiendo también, mandándole, diciéndole que me escribiera poemas al estilo de autores que me molaban y autoras, y los primeros no le salían bien, pero cuando ya llevábamos un tiempo hablando, una semana o así, ya afinaba bastante más y parecía que era algo real. No sé cuál es, si es por ganar pasta lo entiendo, pero vaya, como nivel, la movida artística nos jode la vida, está claro. Joder, está creando un monstruo, Sí, sí, eso es un monstruo total. O sea, pero yo creo que ha llegado a esto, sí, pero entonces tú has, digamos, corregido, educado un poco a una IA para que escriba bien. Sí, como te gusta. Sí, claro que sí. Le comentaba lo que no me gustaba de su forma de escribir y iba variando. Y luego, claro, si le iba dando más referencias también, y entonces se ajustaba un montón. O sea, ¿sabes? Tú puedes construirla un poco, guiarla con respecto a tus gustos, ¿no? Y si tú coges tu ChatGPT, el tuyo con el que tú interactúas, le va a dar, y tú hablas con esa inteligencia artificial, le va a dar diferentes respuestas a un colega tuyo que lo utilice y le hable de otra forma. Claro. Y entonces sí que la vas creando a tu imagen y semejanza. Es como un poco el rollo Dios también. ¿Tú hubieras dicho la tuya? ¿Que lea a Paulo Coelho? ¿O qué? yo ya lo dejé. Ya te digo que fue hace unos meses, pero es que me rayaba porque digo, pero al final pues esto es como perder el tiempo, ¿no? Hablar con... No sé si es perder el tiempo, pero era bastante inteligente, la verdad. Daba respuestas... Hombre, cuando ya le metía, yo le decía que hiciese cosas un poco más transgresivas, a veces me salía con leyes. Esto es ilegal, no sé qué. ¿Sí? Sí, ya sabes, movidas. Bueno, ya me imagino por dónde te lo... Como las imágenes de mi poesía, que a veces son un poco incómodas, pero... La que habrás liado para que te eche el freno la IA. Joder. Hoy lo estábamos hablando, Débora y yo, esto también, sobre la... Porque ahora existe la polémica sobre las imágenes que la gente le está pidiendo que haga la IA, ¿no? Claro. Desde porno infantil, mierdas varias, sí, violencia... Entonces, claro, pues sí, decíamos que sí, mal interpretada uno de mis... Cualquiera de mis versos, y tú le dices, házmelo en una ilustración, pero eso es sacar de contexto todo, claro. Entonces no tiene sentido. Y sí, es interesante esto de la IA, pero vaya, sí, me había preparado una cosita. ¿Tienes algún ejemplo de poesías de IA? Tengo alguno, pero los tengo ahí en el ordenador, pero no... Es, más que nada, creo que... Todos se parecen por eso, porque hay una forma en la que escribe. Cuando le das un tema, intenta ahondar en el tema desde diferentes puntos de vista. Si tú le dices, por ejemplo, hazme un poema sobre el silencio, entonces te dirá, el silencio no habla, el silencio actúa, las palabras no sé qué, el silencio... Y entonces enumera los versos, o sea, comienza los versos con un tipo de enumeración que hace mucha gente cuando empieza a escribir poesía. Uh-huh. También, ¿no? Y que los versos empiecen con el punto y los cuatro siguientes versos son explicativos del primero, pero vale. Es una cosa que te tienes que dar cuenta que ya te pasaré algún ejemplo, porque es mejor leerlo. Claro. Por ejemplo, hay muchos autores que utilizan el recurso, ¿cuántos poemas empiezan con soy no sé qué, no sé cuánto? Soy, oh, no sé my qué, God. Qué, soy no sé qué. De esos hay, con IA y sin IA, porque claro. es un recurso muy sencillo. Sí, soy el cual. Eso es. Eso te da pie a que tú establezcas luego un torrente de imágenes. Podrías decir eso, ahora mismo así a bote pronto, tú podrías decir, soy la farola encendida de tus sueños, soy el talismán enterrado en la tierra, soy... Claro. Cosas gilipolleces que se me están ocurriendo ahora, te hacen poemas en las que al final dices, ¿de qué coño iba el poema? Y eso es fácilmente replicable por parte de la IA, en plan, Eso la IA lo utiliza, eso la IA se nutre de ello, sin duda, de esa forma que tenemos de escribir, eso está claro. Y luego, pues, también, como sabemos que tiene acceso a todo lo que está publicado y escrito, si le pides ya algo más específico, te lo da mejor. O sea, entonces a veces puedes incluso decirle que se equivoque o que lo haga diferente para que no parezca demasiado rígida. Claro. Y bueno, ¿has rescatado algún poema o alguna historia para compartirnos? Ya sabes que no puedo hacerlo con los del concurso. Sí, pero de otra parte. Pero sí, pero tengo otra cosita que te quería comentar que me parece muy interesante. Que cuéntame. Creo que cuando estuve en Granada estuvimos hablando, ¿no? Personalmente, pero sí, me pillé este libro de para Navidad del yoga fascista. Yo. Y he estado que no está traducido al castellano, y entonces es fascist yoga, esto para que lo sepa nuestra gente que nos escucha, y es de un escritor que se llama Stewart Home como casa. ¿Vale? Y Stewart Home, y entonces es súper súper interesante. Y entonces, claro, estaba pensando, digo, joder, hay mucha gente que conocemos que hace yoga, yo también lo he practicado alguna vez, lo he intentado por lo menos, vaya, sí. Una vez lo intenté el kundalini, pero era durísimo, nos hacía daño el profesor. Qué cabrón. Nos ponían al sol ahí, al sol de Granada ahí, para que sufriéramos. Si te ponía cara al sol, sí que era un poco yoga fascista al final. Yoga fascista, siempre que haces yoga y siempre que haces saludar al sol es un cara al sol, así que acabó. Esa es buena, ¿no? Bueno, esa no la tenía. es muy interesante porque se basa un poco en que se considera el yoga como una práctica ancestral india que tiene un montón de raíces en los libros, en no sé qué, y que nos vino traída por gente que se iluminó y tal, y en realidad... Este hombre hace un estudio con un montón de fuentes y tal, y el yoga como lo conocemos, con sus posturas o asanas que se llaman, y todo este rollo, es una variación de la gimnasia postural que ya existía como en países como Finlandia, sobre todo países nórdicos, y revestirla un poco como de misticismo, de esoterismo y tal, y en realidad tiene como unos 120 años de historia el yoga como lo conocemos, y era un tío, un yankee, Barnard, que es el que lo introdujo, que se hacía llamar a sí mismo, o le llamaban el Gran Om. The Great Om. Y el tío, pues, como que... Qué humilde, lo consiguió. Sí, eso es, y consiguió introducir el yoga como en Europa, y desde entonces ha dado vueltas, y los fascistas italianos estaban súper interesados en el yoga, los nazis... también porque ellos andaban buscando la raza aria por ahí, por las zonas de la India, Mongolia, etcétera, y hay todo como un lío que lo explica muy bien el libro con muchos puntos y es súper interesante. Pero básicamente un poco quiere decirnos como que el yoga es un poco escapismo hacia el individualismo, ¿no? Y que es como que tú te vas a iluminar, tú vas a tener una vida mejor porque has conocido esta historia. Como de superioridad. Pero... Sí, como una especie de superioridad moral también, porque tú sabes, porque tú le dedicas tiempo a meditar y tal y cual, y que también creo que es un poco, pues como despolitizado, eso seguro, vamos, es un rollo, y eso lo explica muy bien, como que es algo que hace que la gente pues busque eso en lo espiritual, quizás lo que se podría conseguir mediante el sindicalismo. Pues un poco la mejora de condiciones de vida y tal, ¿no? ¿Sí? O sea, pero sí, como si todo el mundo comiese mejor, pues igual no hacía falta tal, etcétera. Y bueno, que es una religión como otra cualquiera que vino a derrocar a las que ya se estaban muriendo. Y eso, si alguien, pues no sé si lo van a traducir al castellano, pero si alguien lo puede leer en inglés, yo lo recomiendo mucho. Pues le echaré un ojo. Y, sí, interesante. Y respecto a esto también tenía otro punto, que porque también yo creo que de este ya hablamos también, pero al leerme este del yoga fascista me acordé de la mercancía del horror, que es un fascismo y nazismo en la cultura pop, que este es en castellano y el autor es Jaime Gonzalo y es súper interesante. Y entonces habla como el nazismo y la estética nazista fue utilizada por todos los grupos punk, desde los Sex Pistols, bueno, David Bowie en su época, tuvo una época en la que aparecía vestido como un militar nazi. Claro, cuando todo ese rollo que se reivindicaba, o sea, como que se habían criado tanto en la cultura del antinazismo que la estaban cogiendo un poco por rebeldía, ¿no? Eso es, yo creo que era necesario para ellos todo lo que les contaban todo el rato sus viejos, las heroicidades, toda esa gente que decía que habían resistido en Francia cuando habían sido muy pocos los resistentes, todo ese mito de que habían luchado contra el nazismo, pues ellos se quisieron vestir de ello, ¿no? Que y entonces por estaba intentando por culo, decir, sobre todo. Sí, y estaba pensando que ellos lo hicieron a nivel estético, aunque hay algunos ejemplos en los que sí que, por ejemplo, Eric Clapton ya cruzó, super racista, claro, cruzó la línea. Y tal. Claro. Eso es, yo creo que él sí que andaba más de ese lado, pero que otros lo utilizaron como estética. Y me pregunto ahora, uh-huh, en este rollo, por ejemplo, del trap, que me he estado informando, sí, y escuchando mierdas, ¿cómo hay esta deriva, no? Por algún parte de bueno, algunos bueno, de bueno, ellos, como el Hincho, Sweet M, sí, Hincho es Angie Corín, sí, Santa Flow, toda esta mierda, sí. Y estaba escuchándole y digo, pero ellos yo creo que más que apropiarse de la estética se están apropiando del discurso, de hecho, ¿sabes? Que es mucho peor. Claro, pero es que además ya, o sea, luego toda esta gente que dices se dan la mano con el terraplanismo y con otras mierdas del estilo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estamos? Que el fascismo es un paraguas para todos los ismos, ¿no? Seguramente. Pues eso parece, o sea, es como que tiene ciclos de moda, en donde sí, cae en picado y luego resurge como contracultura, parece. Eso es, sí, sí, como contracultura. Y a ti te quería preguntar, porque yo he encontrado estos ejemplos así muy claros y he escuchado, pues he tenido que ver los putos vídeos, que había uno de Viva España, de Sweet M esta. Y, esa bueno, no la conozco, la verdad. Un puto horror, pero un horror total. Un pavo que va vestido con corbata y como pues no les hago mucho caso, pero sí que me aparecen cosas virales, sobre todo del Hincho, que claro, que impresionante eso. Que la verdad, sí, al además final, con la pinta que tiene, que sería el primero que lo al final los acabo viendo como el que ve los vídeos graciosos de Rajoy para reírse. Sí, es verdad, ¿no? Pues, como para irte, sí. Sí, lo acabo viendo un poco así porque bueno, nada más que tienes que ver un poquito para si no quieres llorar, pues para partirte el culo porque suelta una perla. Además, ya te digo, colega. Además con una autoridad y con una fuerza que tú dices, hostia, pero que esto va en serio. Y sí. Sí, sí, que igual va en serio, sí, sí, es cierto. No, va en serio, también te quería decir, porque esto yo lo he encontrado aquí, pero también está en el hip hop en general, el rap, ¿también hay una tendencia o ahí están apareciendo movidas así? O un poco. Que tú te hayas enterado, quiero decir. Que, pues bueno, que yo me haya enterado, parece que su nicho fundamental es el trap, pero bueno, pues al final, pues como todo se contamina, ¿no? Sí. Acaba afectando. Yo no te sé decir ejemplos claros dentro del rap ni nada de eso, porque entre otras cosas, pues porque no consumo yo eso, pero sí, sí, seguramente eso, pues me imagino yo que acabará alcanzando a todos los géneros. Sí, sí, sí, sin duda, sí. Yo creo que ya, por ejemplo, ha existido, si me existían grupos así hardcore y punk que eran muy nazis ya desde los años 80 y tal, que también se apropiaban de la misma, y supongo que también en el pop ahora está el nazi, está en toda la gloria del pop cristiano este impresionante que mueve a millones de personas y que llena estadios y tal, que son como grupos cristianos al estilo americano de toda la vida, el pop cristiano, pero que están cantando en castellano, y es, sí, es otra aberración, pero creo que forma parte de lo mismo, de este momento fascista de moda, por sí. Eso Sí, por eso creo que es interesante cuestionarnos eso, incluso las prácticas que hacemos, como el yoga, en este caso, que es lo anterior. El yoga, ¿eh? Sí. Ya no hay nada que se le escape al fascismo, ¿eh? El yoga, tío. O sea, que por lo visto el fascismo ya lo tenía desde antes, o sea, como unido a... No, quiere decir que el yoga, que toda la gente que practique yoga piense en esto. Bueno, pues pero sí que tienen tendencias, como te has dicho antes, que empiezo a creer en esto, en la liberación espiritual individualista, y acabo creyendo en todas las conspiraciones que me interesan para decir que el mundo es una puta mierda, que seguramente lo sea. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Reciclaje fascista? ¿Mortadela vegana fascista? somos veganos fascistas, somos toreros fascistas. Siempre ha existido, que Hitler era vegetariano, ¿no? Sí, esa es una de las historias también típicas. Vale, sí, sí. Y cocainoma, ¿no? También. Uno ya sabe dónde meterse, tío. Sí, se lo daba su médico, se lo diagnosticó, le dio que tenía un problema respiratorio, le diagnosticó, y como tratamiento le daba cocaína pura. Ah, y al final se enganchó tanto, sí, porque te abre los pulmones, si es buena. Sí, sí, sí. Muy bien para respirar. Y así que, sí, un poco quería traer estos temas que no tienen mucho que ver con la poesía, pero que creo que también infectan a todos los órdenes artísticos, y por lo tanto también hay poesía ahora seguro escribiéndose en este sentido. Claro. Alguno poemario me he encontrado. Te iba a decir, ¿te llegará algún poema con tintes? Sí, sí que me he encontrado uno... ¿Con tintes arios? Que por ejemplo es como una carta de amor alargada a Meloni, a Giorgia Meloni. Me he encontrado cosas así, y es que era bastante bastante divertido este, la verdad, porque claro, demostrarle como amor eterno, como si fuera una princesa medieval, un rollo así. El amor romántico clásico y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y luego eso, que la gente deje de escribir ya sobre el amor, que ya está todo dicho ya. Bueno, si escriben sobre amor, que lo hagan con la IA. Eso, que hagan el amor con la IA mejor. Sí. Pues bueno, Alfaro, muchas gracias. Ya ves, querido. Tiempo hasta aquí y nada, te espero para la próxima, como siempre. Eso es, seguiremos hablando. Voy a empezar ya a pensar en cositas. Venga, así que nada, un abrazo y que se dé bien el programa. Ya lo escucharé. Venga, chao. Hasta luego. Pasan las cosas al compás del tiempo, y yo no me entretengo ni en mirar pa' qué. Cojo mi ropa, ¿dónde vas? ¿No ves que está cambiando el viento a otro lugar? ¿Y qué? Que a codo con la sinrazón voy navegando, que a codazo con mi corazón voy dando tumbos, que encuentro un poco de calor, hoy no me derrumbo. Que una chica me sonríe demasiado para mí. Tiene este jardín, si a ti te va a coleccionar belleza de origen natural. Me gusta poderte cantar, no me gusta no poderte chupar. Y si no te puedo ver, no me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo, como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores, me pongo muy contento si la voy a visitar. conoces, vine ayer de Marte. Soy un duende del parque, nada más. Saco los dientes, soy capaz de andar en contra la corriente, aparta ya. Que acodo con la sin razón, voy navegando, que acodazo con mi corazón. Voy dando tumbos, que encuentro un poco de calor. Hoy no me derrumbo, que hoy la vida me sonríe demasiado para mí. Para mí, para mí, para mí. Me gusta poder elegir, no me gusta tenerme que callar. Si no encuentro drogas por aquí, no me gusta, no me gusta nada este lugar. Mirando por dentro de mí, he visto un tipo sin igual. He visto un feliz porvenir, me he visto follando cualquier portal. Afuera de mi casa tengo flores campo como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores, me pongo muy contento si la voy a visitar. Y afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores, se pone muy contenta si la voy a visitar. Esto era El Duende del Parque, de Extremoduro, la versión de 2004. Robe falleció hace poco, como sabéis, y bueno, este es mi humilde homenaje. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Y ahora, para cerrar el episodio, vamos a llamar a mi socio Paco Páez, a ver qué cuenta. Hola, mi buen amigo Antonio. Hombre, Paquito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Da gloria a oírte. Gloria bendita, claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué delicias gramaticales me has buscado esta semana? ¿Qué has encontrado por ahí? Pues mira, ya sabes que yo estoy trabajando en esto todo lo que puedo. Estoy siempre... Qué alegría, muchacho. Siempre sacándole un poquito de punta al lenguaje porque... Porque es que es una maravilla. Esto no, esto me tiene a mí que ni duermo casi. Mira, esta semana llevo dando una vueltecita en mis estudios y me he dado cuenta de que hay muchas palabras en castellano que no se usan. Vale. Que están ahí, que no se le está dando salida. Pero no son palabras que hayan caído en desuso, que hayan quedado obsoletas o algo de eso. No es eso. Vale. Son palabras que todavía nadie ha usado, que están ahí, pero que nadie ha usado. Ah, que no se han estrenado, están para estrenar. Están para estrenar, pero es que están completamente a punto. O sea, son palabras que tú dices, mira, esto yo no sé cómo nadie lo ha dicho todavía, porque esto, esto está ya para funcionar. O sea, es que esto se entiende perfectamente. Es que no hay... No te sigo, ¿eh? Hay palabras que no hay que... No te preocupes, pero ahora lo vas a entender. Pero son palabras que no hay que explicar en absoluto. Son palabras que tú dices, esto, desde el minuto uno que se diga, nadie va a preguntar. Esto se va a usar y ya está. Y la gente lo va a usar como si se hubiera usado toda la vida porque la palabra está para funcionar. Pero nadie ha reparado. A lo mejor alguien ha reparado. Tampoco me esfuerzo mucho en buscar, pero no la he oído yo a nadie de usarla. Y digo, coño, pues eso son cosas que estamos ahí malgastando. Son recursos lingüísticos que están ahí para usar. Y te voy a decir una, por ejemplo... Zaratustro. ¿Cómo? Zaratustro. ¿Zaratustro? A ver. Hombre, ahora así a lo mejor en frío no se entiende, pero si yo te digo, vamos a ver, hazle caso a tu madre, coño, no seas Zaratustro, joder, pues... Zaratustro, ¿eh? Zaratustro es totalmente intelectual. Tú dices algo de Zaratustro y estamos ya en el terreno de la pedantería. Claro, o sea, pero cuando se lo aplicas a alguien... Pero cuando se lo aplicas a alguien, ¿le estás otorgando a ese alguien ese matiz intelectual? ¿O porque suena como...? No, en masculino es como... No me seas Zaratustro, por ejemplo, métete la camisa por dentro, coño, que vas a ser un Zaratustro, joder. Oye, me gusta un poco, ¿eh? Me la estoy apuntando aquí en la mano y voy a empezar. Es como de la familia de Zarrapastroso. Claro, porque también puede ser incluso, dependiendo del contexto, también puede ser incluso picarón. Porque la Z tiene mucha fuerza. Niño. La Z claro. La Z y la TR ya te están diciendo por dónde va. Ya te... Exactamente. Entonces, yo creo que esa palabra está ahí. Ahora te he pillado, ¿eh? Sí que es verdad, ¿eh? Ya le pones esas letras, esa fonética, y ya indudablemente sabes por dónde vas. Es que no... Exactamente. Y en ese contexto, pues ya sabes lo que te están diciendo. Y más uso que tiene, a lo mejor otro significado incluso en el contexto, ¿no? Sí. A lo mejor... Oh, mi niño, ¿qué dice que ha quedado para hacer un trabajo con una amiga? Para hacer un trabajo, dice el muy zaratustro. ¿Eh? Como... En este caso indica como picarón, como que sabe mucho, ¿sabes? Segundas intenciones. Pero, pues, exactamente. Entonces yo creo que esa palabra, por ejemplo, zaratustro. Está ahí, hay que darle salida cuanto antes. Me parece. Creo que está lista para usar. Es que está lista para usar. Maravilloso. Pues mira, en este programa, este capítulo todavía no le había puesto nombre. Y indudablemente va a ser Zaratustro. Se lo voy a poner así. Ahora el tedio 2x03, Zaratustro. Te lo compro. Perfecto. O incluso en plural, Zaratustros, ¿no? Zaratustros. Hoy estamos aquí hoy estamos reunidos unos cuantos de Zaratustros aquí, cada uno con su Zaratustrece. Sublime, tío. Sublime. Reunión de Zaratustros. Con sus esculmicias. Zaratustros, tío, lo voy a poner así, así lo voy a llamar, no me cabe duda. ¡Guau, qué bien, tío! Estoy bailando. Ya no me esperaba yo esto, que fuera ya a la categoría ya de darle título a un programa, pero porque lo que yo te digo, que la palabra es que está ahí, está oliendo nuevo, huele a coche nuevo la palabra. Huele a coche nuevo, está para entrar a vivir. Es que estaría, porque ya te digo, el lenguaje es el uso, o sea, si yo siempre digo... Por ejemplo, hay gente que se enfada mucho cuando la RAE admitió, por ejemplo, concreta. Admitió concreta en el diccionario, la gente se enfadaba. Porque decía, ¿pero cómo puedes admitir concreta? ¿Pero dónde vamos a llegar? Y yo, mira, esto es muy sencillo. Porque si tú estás trabajando en un bar y te dicen, ponme una de concretas, pues tú no la llevas ensaladilla rusa, ¿no? ¿Sabes lo que te ha pedido, no? Gran argumento, desde luego. Igual que cuando te llaman, cuando te escupen Zaratustro a la cara, también sabes perfectamente a lo que se están refiriendo. Exactamente. Hay otras tantas. Lo que pasa es que Zaratustro es la que más me ha... La que más ilustrativa me parece. Luego hay otras como esculmicias, que la inventó un amigo mío. ¿Esculmicias? Esculmicias. La inventó un amigo mío y de hecho su propio nombre artístico también. Esculmicias. ¿El esculmicias? ¿Y aquí qué significa? Aunque sea obvio y evidente, pero por si acaso. Claro. Por si hay algún rezagado por ahí. Por si hay algún Zaratustro que no lo ha pillado aún. Exactamente, hay que explicarlo todo, que parece un que no me sea Zaratustro, que el nombre lo dice, ¿no? Sí. Esculmicias. Esculmicias, que da nombre a mi colega también, que él se automatizó como esculmicias. Según él lo define, son pequeñas virutas de estupidez. Pequeñas virutas de estupidez, ¿eh? Como briznas de idiocía, ¿no? Exactamente. Luego hablas con él y... Si no me equivoco, o sea, estulticia sí que es como idiotez, ¿no? Estupidez, ¿no? Estulticia. No tengo la menor idea. Ah, juraría yo... que sí. Vale, voy a... Mientras hablo contigo lo voy a comprobar en Google, ya por no saber si estoy diciendo el ridículo, pero yo creo que tu colega... Yo creo que tu colega lo cogió de ahí. La palabra en uso... Mira, la palabra en uso a mí ahora me vienen importando menos ya. Ya. Mira, pues mira, estulticia. Define la necedad, tontería, estupidez o ignorancia supina de una persona. Que proviene del latín estulticia. Puede ser. Y describe la falta de entendimiento. Esto está muy bien, porque así, paralelamente a tu creación unilateral del lenguaje, pues ya de paso repasamos algunas que están ahí. Que se está usando, claro. Para enriquecer. Pues sí, esto fue que este hombre, este gran amigo mío, escribió un relato con todo palabras inventadas. Bueno, inventadas. Palabras que están ahí, por supuesto, pero claro. Ninguna palabra, salvo las conjunciones. Vas a tener que pedirle ese libro. Ninguna palabra. Lo he pedido ya. Y se llama, se titula, que esto no es una broma, se titula Esculmicias dilantoicas. En base 2. ¿En base 2? Sí. Vale. Entonces, el otro día estuve hablando con él y le dije que todavía no lo había traducido a base 2. Que me lo dio como ahí en alfanumérico, que la versión original es la mejor en base 2, en binario, en 0 y 1. Y lo hemos traducido a binario. Es como verdaderamente te disfruta. Maravilloso. Pues bueno, Paquito, te voy a dejar. que hay más mandanga que hacer y te espero en el siguiente capítulo con ansias a ver qué descubres por ahí. Y muchas gracias por esta labor tan necesaria que estás haciendo, de verdad. Pues venga, bendiciones. Bendiciones, muchachos. Adiós. Adiós. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora del Tedio. Muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado. Hasta otra.